La Subte Radio. La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el festival anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotros, todos los chiques para el frente. La Subte Radio. El sí, linda quebrada. Se você aí, macho discreto, chega mais. Fala aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy. O boy tem que enviar de ser, envia de ser, envia de ser. Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rola ou não. Pode vir, cola juntas, transviada, sapatão, bora. Envia descer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. Ei, se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Que eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiado. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy. Tu vai ter que enviar descer, enviar descer, enviar descer. Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolo ou não. Pode vir, cola juntas, transviada, sapatão, bora. Envia descer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca. Além de enviar descer, tem que bater, bater, bater, bater, bater a bunda na nuca. Buenas noches a todas, todes y todos quienes se conectan a un nuevo episodio de La Subte Radio, transmitiendo desde Colombia para Abyayala y el resto del mundo. Queríamos a quienes no se han conectado antes recordarles que este programa nace en el contexto de la pandemia para seguir haciendo visible y seguir creando espacios para las mujeres y disidencias de género y sexuales, que estamos tomándonos la contracultura, que estamos tomándonos las calles, los medios libres y otros espacios necesarios para nuestras luchas. Este es un programa que nace desde La Subterránea, en el que tenemos distintos colectivos e individualidades del territorio colombiano, pero también próximamente de otros, así que les invitamos también a compartirlo para quienes nos escuchan desde otros países. Antes de presentarles a las invitadas, voy a comentarles un poco algunos anuncios que tenemos. Queríamos recordar que el asesinato a luchadores y luchadoras sociales en Colombia sigue todos los días en las regiones y queríamos recordar también la memoria de Camilo Susserquia, asesinado por grupos ilegales desconocidos. Tenía 15 años y era hijo de una excombatiente de las FARC. Y también queríamos recordar la memoria de Estela Valencia, asesinada por la policía el 6 de junio en Buenaventura, y de Anderson Arboleda en el Cauca, también murió por una fractura de cráneo infligida por golpes de dos patrulleros de la policía. También más adelante el programa de hoy vamos a estar escuchando al final un audio de las compañeras de la Red Comunitaria Trans de Bogotá, denunciando el caso alrededor de la muerte de Alejandra Monocuco, mujer trabajadora trans, trabajadora sexual y trans de la ciudad de Bogotá, portadora de VIH, que debido a esa condición le fue negado el servicio de atención de primeros auxilios y lamentablemente falleció. También quería presentar a mis compañeras. Les va a estar conmigo en la conducción. Hola, Les. Hola a todas y a todos. Qué chimba, este programa va a ser muy áspero. Ya estamos en un mes muy importante. Entonces más adelante hablaremos de este mes. También a mis otras compañeras de la SUBTE, que no van a estar participando con su voz, pero que nos ayudan para que esto sea posible. Luna, que va a estar como alimentando el chat que pueden encontrar en la subtedisidente.com, donde pueden hacer sus preguntas y comentarios para nuestras invitadas. Hola Luna, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la que hace posible esta magia, nuestra máster María. Hola, buenas noches para todos. Y por último, pero por supuesto no menos importante, nuestras invitadas del día de hoy, que nos acompañan desde la hermosa ciudad de Manizales. Tenemos el honor de tener su presencia, que son Chaira, Vanessa y Jessica, de los colectivos Armario Abierto y Notiguapas. Hola, chicas. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, hola, hola a todos. Gracias por la invitación. Es un honor para nosotras estar acá. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidas y bienvenidas a quienes se van conectando en los distintos territorios. Les, ¿quieres, antes de hacer la primera pregunta, terminar como con algunos saluditos que pensábamos hacer? Sí, bueno, primero como saludar a la gente que nos escucha desde otros lados y saludar a las protestas que han habido en Brasil alrededor del racismo y a causa del asesinato de George. En Estados Unidos, también celebrar esa acción en México que tumban una estatua de un comerciante esclavista, que pues no vale la pena mencionar el nombre, pero era una estatua que estaba desde hace bastante tiempo en México. Ya se habían hecho algunas peticiones para exigir que se quitara o exigir su remoción del lugar. Creo que todas estas manifestaciones, porque no solamente fueron en México y Brasil, fueron en varios países del mundo, alrededor del mundo, pues es un llamado a pensarnos, a repensarnos esta cuestión de la colonialidad y pues cómo tenemos estos referentes culturales en cada calle, en cada publicidad, en cada espacio de la vida cotidiana, que lo único que hace es segregar a las personas afro. tuvimos que esperar a que una persona negra muriera de la forma que murió y que fuera una cosa mediática para que todas estas cosas pasaran, como todas estas protestas, pero entonces, digamos que en Colombia, a pesar de que hay dos personas afro que son asesinadas a manos de la policía, que como son en lugares apartados, pues, no sé, Bogotá no está incendiada o no hemos tumbado ciertas estatuas que hay por ahí también de gente paila, esclavista, clasista y colonial. Bueno, y sin más preámbulos, voy a presentar la iniciativa invitada en el día de hoy. Yo particularmente estoy muy emocionada. Me parece que, pues, que es una de las iniciativas, como, es una iniciativa muy bonita porque le da un lugar a las personas que han sido segregadas históricamente, que pues no lo hemos visto como tan fuerte en otras ciudades como Bogotá, por ejemplo. Bogotá tiene un movimiento trans muy, muy, muy, muy importante, pero me parece muy creativa la forma en que Armario Abierto ha venido trabajando como todo su proceso alrededor de las mujeres trans, alrededor de la prostitución, de la prostitución y el trabajo sexual. Bueno, ellas se definen como una organización autónoma de base comunitaria, que eso también me parece una cosa muy, muy bonita. ¿Cuáles son las iniciativas que promueven? Bueno, construcción de condiciones de existencia más justas, dicen ellas, y respaldar la garantía de vías libres de violencias para las mujeres que asumen identidades de género y o ejercen sexualidades disidentes. En ese sentido, entonces, vamos con la primera pregunta, que, bueno, aquí la idea es cómo abordar dos momentos de la vida de las chicas que hacen parte de este grupo. Uno, la primera pregunta estaba enfocada a cómo se han visto afectadas ustedes durante la pandemia, y cómo se han organizado alrededor de ellos. Sin embargo, digamos, ya conversando con ellas un poco antes del programa, nos decían que, digamos, las mujeres que trabajadoras sexuales, pues, claro, se agudizaron algunos problemas durante la pandemia, pero antes de la pandemia ya vivían algunas cosas, ¿no? Cosas como la criminalización de las mujeres que ejercen esta actividad. Entonces, aprovechando esta primera pregunta, pues podemos abordar eso como las cosas que venían sufriendo antes de la pandemia y cómo se agudizan en la pandemia y cómo se organizan alrededor de este problema. Bueno, muy buenas noches para todos. Soy Sheira Marisa Franco, soy presidente de la organización Armario Abierto acá en la ciudad de Manizales, una organización pues que ya es construida por mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Hace ya, digamos, aproximadamente 10 años, pues que ya esté, digamos, en este mes cumplimos 10 años como organización. Entonces, bueno, como contarles un poquito, pues, quiénes somos, ¿cierto? Entonces, Armario Abierto es una organización que trabaja por el bienestar de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Bueno, digamos, si bien antes de que empezara la pandemia siempre hemos sido como criminalizadas y violentadas por, bueno, digamos, por diferentes entes, como digamos, el abuso policial, la violación de nuestros derechos. Y pues aún así, ahora que empezó pues todo esto de la pandemia y eso, pues las cosas se han puesto obviamente todavía mucho peor, porque bueno, digamos, si bien antes no se podía trabajar tranquilamente, pues bueno, ahora con todo esto mucho menos se puede trabajar, ¿cierto? Entonces, en un principio, claro, nos vimos súper afectadas porque la mayoría de mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual, pues andamos por diferentes ciudades del país y algunas chicas las cogió, digamos, la pandemia en ciudades donde no en ciudades que no eran pues como las ciudades de cada una. Entonces, la mayoría pues viven en hoteles, entonces fue muy complejo esa parte, pues porque bueno, digamos, en un momento las chicas no tenían cómo sustentar la dormida, la comida, cómo pasar los días de cuarentena. Entonces, bueno, nosotros a través de Armario Abierto, a través bueno, en algunas campañas que hicimos, pues bueno, logramos recolectar algunos fondos, pues como para poder ayudar a las chicas y pues bueno, podernos ayudar nosotras mismas en este tema. Recibimos ayuda pues por parte de muchísimas personas, por parte de digamos, algunas organizaciones que nos financian. Entonces, en cuanto a eso, hemos tenido pues como digamos, el apoyo que hemos recibido ha sido muchísimo más que todo por parte de las organizaciones y de todas digamos, las organizaciones feministas, ¿cierto? Y organizaciones pues de acá de la ciudad de Manizales. Por parte de las instituciones, pues la verdad la ayuda no ha sido como la esperamos o como la esperábamos o como tendría que ser, pues que sería como una obligación que se cumplieran, pues que se hicieran valer algunos derechos, ¿no? Pero en cuanto a eso, pues no. Hemos tenido apoyo, digámoslo, por parte de otras personas, pero pues como tal, como en la institución, no hemos recibido como mayor apoyo. Entonces, bueno, en cuanto a eso sí nos afectó un poquitico, nos afectó porque, bueno, igual no podemos trabajar, no podemos salir a la calle. De hecho, algunas chicas que viven, digamos, acá en Manizales y que viven en sus casas, pues ya al ver que no han tenido, pues como, o sea, no tienen cómo subsistir, empezaron a salir a la calle y pues obviamente no se les permite, no les permiten trabajar. Y bueno, digamos, ayer en la noche se llevaron como tres chicas bueno, se las llevaron como para la UPJ, precisamente por eso, porque bueno, no podían estar en la calle, pero la cosa es que no nos dan garantías como como las garantías necesarias para nosotras, digamos, no, pues si no podemos salir, entonces que nos brinden las garantías que necesitamos, pues como para poder estar en cuarentena, porque digamos, la mayoría de las chicas ayuda a sus familias. O sostienen su familia, entonces es muy complejo esa parte. Claro, y digamos, por ejemplo, como tú mencionas, ustedes vienen trabajando ya desde hace un buen rato. Quería que nos contaras de pronto un poquito más sobre eso, como de forma, volviendo un poco en el tiempo, ¿cómo es que nace Armario Abierto? ¿Qué tipo de acciones realizan de pronto como de forma más concreta? ¿Cómo están organizadas ustedes? ¿Cuáles han sido de pronto como algunos logros de pronto que puedas nombrarnos de la organización, ¿no? Como de estos 10 años de trasegar, de luchar, de como dices, contra la policía, pero también contra la criminalización de la sociedad y, por supuesto, no podemos negar, de cierto lado del feminismo también. Bueno, Armario Abierto surge gracias a una compañera trans, Marcela Bedoya. Pues bueno, ella desafortunadamente falleció. Esto fue como una idea de ella en su momento, o sea, decidió cómo crear una organización de mujeres trans para las mujeres trans. En un principio la organización tenía pues como una iniciativa y era una organización para la población LGTBI en general, ¿sí? Entonces, bueno, con el pasar del tiempo, pues ya nosotros empezamos como a unirnos a la organización y fuimos pues como creciendo poco a poco. Gracias a ella y gracias a Armario Abierto, en Manizales surge la primera marcha de LGTBI. Entonces, este año no solo celebramos pues como los 10 años de Armario Abierto, sino que también celebramos que en Manizales existe marcha hoy en día gracias a Armario Abierto, gracias a las chicas de la calle de las Guapas, que en su momento pues decidimos como empezar a hacerlo. La marcha la organizamos nosotros durante 4 o 5 años, hasta que bueno, ya la institución la tomó y pues bueno, la tomó pues como parte de ello, ¿cierto? Entonces, bueno, igual acá nosotras seguimos como en la lucha. Logros que hemos tenido, la verdad es que trabajamos, nosotros siempre estamos trabajando como por hacer valer nuestros derechos como mujeres trans, mostrar las capacidades que tenemos y hemos tenido pues proyectos súper bonitos. Armario Abierto estuvo como quieto un tiempo, pero gracias a un proyecto súper bonito que hicimos de un corto documental, lo pusimos pues como participar en un concurso, nos ganamos el primer premio y con ese premio pues en su momento teníamos como, no sabíamos qué íbamos a hacer como con el premio, ¿cierto? Entonces teníamos como pensado, bueno, darlas como a las chicas que habían hecho parte como del documental, darles como algún tipo de incentivo, bueno, no sé, algún detalle y eso, ¿cierto? Pero entonces nosotros decidimos como que lo mejor era que esa plata la tomáramos y reactiváramos la organización. Entonces desde ahí empezamos pues como a retomar otra vez la organización y empezamos a trabajar fuertísimo. Estuvimos trabajando mucho tiempo con las uñas, sin tener pues como ningún tipo de remuneración. Pero bueno, finalmente tanto insistir y tanto luchar, pues logramos despegar y pues acabamos. Hemos tenido proyectos súper bonitos, como hace poco estrenamos una telenovela de Guapas, que es un proyecto muy bonito, donde lo que digo yo es que, bueno, es como una manera de hacer incidencia a través del arte y demostrar como que, bueno, las capacidades y las cualidades que tenemos nosotras como mujeres trans. Y también tenemos un proyecto súper bonito que se llama Noti Guapas, es un noticiero callejero de la calle de las Guapas, para el mundo, nace en la calle de las Guapas, es un noticiero así súper chévere, es muy parchado porque, bueno, tocamos muchos temas, no solo tocamos pues temas como que nos afectan a nosotras como mujeres trans, sino como temas que afectan a la sociedad en general. Entonces, esos son proyectos muy bonitos que hemos, o sea, para mí son logros súper bonitos que hemos tenido, ¿no? A través de lo que hemos construido por todos estos años que llevamos trabajando. También es súper bonito porque, bueno, en un principio éramos pocas las mujeres trans que estábamos dentro de la organización, pero poco a poco, con el trabajo que fuimos hecho, que hemos hecho, digamos, otras chicas se fueron como motivando a querer hacer parte de la organización. Ya hoy somos un grupo de 4 mujeres trans que trabajamos pues directamente en armario, las decisiones y todo lo que se hace ahí pues siempre lo hacemos como colectivamente. Es muy bonito porque bueno, hemos formado otras chicas y pues cada vez hay algo otras que se animan como que bueno, quieren hacer parte de la organización y pues de ver los logros que hemos tenido. Entonces, nada, muy felices porque, vuelvo y le digo, hemos construido cosas súper bonitas a lo largo de todos estos años y pues nada, felices de poder celebrar los 10 años de Armario Abierto y pues nada, decirles que pueden ir a la página de Noti Guapas, ahí pueden encontrar diferentes temas y a la página de Armario Abierto también, que ahí mostramos pues como muchos de los trabajos que hemos hecho como organización. Bueno, Jessica, ¿querías como hablar, complementar un poco a Shaira? Solamente quería agregar algo chiquito que me parece que es un logro de las Guapas inmenso en la ciudad, y es que cuando nace Armario Abierto hace 10 años, pues ese espacio de la calle de las Guapas que está en la zona de la galería de la ciudad, pues era entendido como una frontera en la ciudad, por decirlo así. Entonces la gente la nombraba como la calle del bollo, la calle de la penicilina, era visto como un lugar muy marginal, casi que infeccioso, nadie quería pasar por allí, pero a raíz de todo el trabajo que han hecho las chicas en Armario Abierto, con Noti Guapas y con todos los proyectos, pues se ha como logrado tumbar de alguna manera esa frontera, a tal punto que ya nos subimos a un taxi y decimos llévenos a la calle de las Guapas y el taxista sabe dónde queda la calle de las Guapas. O sea, creemos que eso es como simbólicamente muy importante para ellas, que hayan logrado como transformar ese territorio de esa manera y volverlo más un lugar de resistencia que de marginación. Solo quería agregar eso. Vale, muchas gracias, Jessica. Bueno, sí, por ahí estoy leyendo en el chat que dicen como que Shaira es la más punk y que el punk más las Guapas es igual amor. Digamos que yo, bueno, también recordarle a las radioescuchas que nos cuenten desde dónde nos están escuchando, porque Shaira hablaba una cosa y era como las Guapas, la calle de las Guapas, quizá para la gente que no conoce Manizales, que es una ciudad súper bonita, súper chévere, pero también es súper conservadora, ¿no? Sería chévere como aclararles como por qué, de dónde es que les sale a ustedes como eso de la calle de las Guapas, y de ahí pues que trasladan ese nombre de las Guapas al Noti Guapas, y que se vuelve casi que un referente ya, ¿no? Como que es bonito que ya no se hable, como de esa calle de esa forma como lo decía Jessica, sino que toda esta construcción alrededor de las guapas, me parece que es una identidad que construyeron colectivamente muy, muy chévere. Entonces, no sé si nos quieran contar un poco de eso, de qué significa ser una guapa. ¿Quiénes pueden ser unas guapas? Como dice Jessy, sí, o sea, eso es un logro súper bonito y es que, bueno, las mujeres trans en Manizales hace muchos años, bueno, 10 años atrás éramos más invisibles aún en Manizales. Y sí, es cierto, bien, que mediante un mural que hicimos en la calle de las Guapas, bueno, la calle de las Guapas es la zona de tolerancia, pues acá en Manizales, donde las mujeres trans ejercen el trabajo sexual. Entonces, sí, tenía diversos nombres, como lo dijo Jessy. En algún momento surgió un proyecto súper bonito y decidimos pues como hacer un mural en homenaje a la fundadora de Armario Abierto, que fue Marcela Bedoya. Entonces en el momento, bueno, fue algo que surgió así como de la nada, estaban pintando el mural, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Pues a mí me surgió como la idea de ¿por qué no le ponemos nombre a la cuadra? Entonces sale ahí como que pongamos calle de guapas. Y no, no, calle de las guapas. Y desde ahí pues empezamos como a darle ese nombre a la cuadra. Ya la gente empezó pues como a apropiarse de eso y la gente pasaba por ahí, calle de las guapas, calle de las guapas, y es lo que dice Jessy, o sea, se han logrado cambiar como los estigmas que tienen las personas sobre este espacio, y es que ya no la gente no lo ve como lo veía antes, ¿sí? O sea, gracias al trabajo que hemos hecho las mujeres trans por visibilizar este sector de la ciudad de Manizales, pues hemos logrado mucho, porque ya no, la gente no tiene como tantos prejuicios para ir allá o para pasar por la calle de las Guapas, y es eso, es que le logramos cambiar como lo que, o sea, logramos hacer lo que queríamos, pues en un principio era mostrarle a la sociedad que la palabra guapa surge de un dicho que yo tengo, y es como que para estar en una esquina a las 3 de la mañana expuesta a los peligros que contrae la noche hay que ser guapa. Entonces, cuando hablo de guapa no es guapas por ser bellas, no. Guapas es por el aguante que tenemos las mujeres que ejercemos el trabajo sexual, por todo lo que tenemos que enfrentarnos en las noches, los peligros, todo lo que contrae la noche. Entonces, de ahí surge la palabra guapa. Entonces, somos guapas. Y, bueno, mediante esto, a través de reuniones que teníamos en Armario Abierto, siempre lo hacíamos pues como, en un principio era como una recocha. Entonces, ay, las guapas, y en un momento dado, pues como que, ay, ¿por qué no hacemos algo como un noticiero? ¿Por qué no creamos un programa? Y ahí surge Noti Guapas. Entonces, bueno, es como eso. Y me parece muy importante lo que tú dices. Tanto el tema de que ser una guapa no es ser una chica linda, una chica que además cumple como los estándares de belleza que se imponen por la publicidad o que se imponen también como por estas vías como colonizadoras de nuestras cuerpos, sino ser una mujer considerarse mujer, digamos, más allá de la cuestión biológica, y ser parada, ¿no? Ser frentera, ser aguerrida, ¿no? Como contra este sistema, contra este patriarcado, vamos con toda. Y también pues, lo que decían, dale, perdóname. No, dale, sigue tú. Y también me parece muy importante el hecho de nombrar las calles nosotras mismas. Como decía Leslie, hay calles que tienen nombres no solo de colonizadores españoles de esa época, sino también, por ejemplo, de milicos, también, por ejemplo, de personas de la clase alta que de pronto han hecho un montón de marginación, no solo, o sea, a un montón de poblaciones, ¿no? Entonces, como me parece que está mucho más chimba tener un espacio nombrado así porque nosotras lo nombramos, porque nosotras lo construimos, y no porque nos ponen el nombre de quién sabe quién, que además puede llegar a ser hasta un genocida. Pues sí, amor, mira, yo digo que independientemente de para mí los genitales no definen la sexualidad de una persona, yo creo que cada cual es libre de sentirse como se quiera sentir, y sí, finalmente yo lo digo, somos eso, somos mujeres, aunque muchas personas estén como en contra de eso, ¿cierto? Y digan que no, que las mujeres trans no son mujeres, es que no, somos mujeres, y si es lo que tú dices, guapas, es eso. Es como una manera de una manera en que nosotras nos identificamos, digámoslo acá en Manizales, Y fue eso, o sea, logramos construir un espacio nuestro para nosotras y que se reconozca, digamos, hoy en día, que la gente lo reconozca y digamos, digamos, sacan alguna nota. Ya no hablan de las travestis de la galería, ahora dicen las guapas. Entonces, o sea, es súper bonito ese logro y es eso, sí, que logramos como cambiar los imaginarios y la forma de ver de las personas tenían, pues como lo veían de alguna manera, no sé, como rara, extraña, y trataban y se referían a ese espacio con unos nombres, pues que nada que ver. Ahora el que la gente nombre la calle Las Guapas y que nombre a las chicas Las Guapas es súper chimba porque, bueno, logramos mucho, hemos logrado muchas cosas con el trabajo que hemos hecho como organización. Claro que sí, una disputa ahí bien importante. Bueno, vamos a ir entonces con el corte musical. Queríamos invitar a Jessica para que nos cuente, bueno, para quienes no han escuchado el programa antes, la música que nos acompaña durante todo el programa la escogen nuestras invitadas. Entonces, Jessica nos va a preguntar, nos va a comentar cuál fue el tema que escuchamos recién al inicio del programa y cuál es el que vamos a escuchar ahora y por qué los eligieron. Listo, antes pues quiero enviar un saludo gigantesco a Cris, a Ana, las amamos un montón y gracias por ayudarnos a armar la lista que les estamos compartiendo hoy. El primero, como vieron y como hablábamos ahorita acá tras bambalinas, es para mover el bote, ¿cierto? Como que casi yo creo que ese tipo de género no suenan en esta emisora, pero quisimos como montar un funk brasileño allí de Linda Quebrada, que es una actriz, una cantante y una compositora, y es una activista además por los derechos de las disidencias sexuales y de género en Brasil y de la población negra. Quisimos entonces poner este tema que se llama Enviadecer, perdón, yo no sé portugués, pero lo digo de esa manera, y básicamente pues una nena trans haciendo este tipo de género que es súper misógino en Brasil, según nos han contado, pues es como una ruptura brutal. Entonces ojalá la busquen, tiene una apuesta performática súper interesante, es una estética, una chimba, entonces ojalá la busquen. Y el tema que sigue es de Limbrist, que sí es una banda pues como mega conocida de la USA, pero que se enuncian como desde lo queercore y que tiene una apuesta también performática muy bacana, ¿cierto? Yo creo que siempre va a ser un gusto ver a Martín lo que hace, cómo lo hace y cómo cuando canta finalmente rompe como con una masculinidad hegemónica que también vemos un montón en la escena punk, hay que decirlo. Entonces ahí va un temita que se llama Punk as Queers. La Subte Radio. Después de esta canción que es muy chévere, gracias a Jessica por presentárnosla. Y también me uno a ella para recomendarles a Linda Quebrada, que es muy, muy buena. Búsquenla. Bueno, vamos a seguir hablando de los proyectos de Armario Abierto. Chaira ya nos estaba hablando De toda la historia de Las Guapas, de esta identidad colectiva que crean para enfrentar el estigma social que la gente tiene sobre las trabajadoras sexuales y no solo sobre las trabajadoras sexuales, sino sobre las trabajadoras sexuales trans. Yo les contaba al inicio del programa que yo soy una fan declarada de las Natiguapas desde que las comenzamos a compartir en la página y que Caro, si no estoy mal, fue la que nos la compartió. Porque me parece que el Noti Guapas es un proyecto muy, muy, muy innovador, muy creativo, que le da un lugar a las mujeres a las mujeres trans distinto, ¿no? Y además que, por ejemplo, veo que Shaira tiene unas habilidades para presentar así brutales. Entonces, retomando un poco ese proyecto, les queríamos preguntar cómo ha sido ese proceso de tener su propio noticiero, ¿sí? Además, ¿por qué un noticiero? ¿Sí? ¿Por qué no otro tipo de formato? Y pues, ¿cómo ha sido, digamos, por qué ha sido tan importante tanto a nivel colectivo como individual este noticiero? Bueno, para mí o para nosotras ha sido súper bonito, ¿no? Porque un noticiero y por qué no, digamos, otro tipo de proyecto. Creo que algunas de nosotras siempre teníamos como sueños frustrados. Entonces, esto de bueno, digamos, yo siempre tuve como la cosa, la idea loca, desde que estaba muy niña, y era decir, presentadora o ser actriz. Entonces, bueno, que surja el proyecto y que, bueno, que en el medio de las reuniones que teníamos surge el proyecto de Notiguapas, pues fue súper bonito porque, bueno, algunas de las, como lo dije, las chicas teníamos como ese, ¿cómo se dice? No sé, como esos deseos de poder hacer, de tener nuestro propio programa, ¿cierto? Pero entonces que fuese a través de videos que hiciésemos pues en las redes sociales, como demostrar lo que pasa alrededor de la calle de las Guapas, lo que pasa en la ciudad de Manizales. Entonces poder tocar y poder mostrar como las vivencias y como la problemática que vivimos pues en Manizales las mujeres, ¿cierto? Independientemente de si somos trans o somos cis. Entonces, nada, que es que haya surgido el proyecto y que hoy por hoy, digamos, Notiguapas tiene muy buena acogida, que podamos llegarle a muchas personas con muchos temas que son de importancia para toda la comunidad en general y que la gente lo haya recibido también. Nada, yo personalmente me siento súper orgullosa de todo lo que he logrado. He logrado, pues, hablo de mi parte personal, ¿no? Pues porque como organización hemos logrado muchísimas cosas, pero yo como en lo personal me siento súper orgullosa de todo lo que he logrado. Vivo muy feliz, muy agradecida de haber podido, de hacer parte de esta organización y de ver que cada día, pues bueno, los frutos y lo que hemos cosechado durante mucho tiempo, pues hoy se esté viendo reflejado, digamos, como es el noticiero, como es Notiguapas. Entonces, nada, es como una manera de hacer incidencia a través de lo audiovisual. Es como eso, entonces, no sé. Pues yo, la verdad, feliz de haber podido realizar y cumplir como sueños que tenía como frustrados y era ese de poder presentar que hace diferente a Notiguapas que nosotras tenemos una manera particular de hacer el programa, no nos ponemos pues como con mucho, ¿cómo se dice? Tratamos de hacerlo muy de nosotras, ¿sí? Con nuestro estilo. No le ponemos pues como muchos adornos, simplemente somos nosotras con nuestra manera, entonces eso lo hace diferente y lo hace llamativo que somos un poco, digamos, la parte de las entrevistas siempre son con un supicante, entonces está como la parte seria del noticiero que, bueno, soy yo como un poco más seria en ese tema y está en la parte de las chicas que hacen como las entrevistas que todo el tiempo le ponen como el picante y lo que hacemos es que nos vamos directo, cuando hacemos las entrevistas vamos directo y vamos a lo que vamos, no adornamos las frases, las decimos como salgan, entonces eso hace que el noticiero sea algo muy, bueno, algo genial. Lo es ciertamente, súper recomendado para quienes no pudieron escuchar antes. Shaira nos había compartido, pueden buscar en Facebook Notiguapas y ahí pueden encontrar los distintos episodios. Quería, ya que estás hablando de este tema como de lo audiovisual, preguntarles también por esta novela que en algún momento tú nombrabas, que algunos tuvimos la posibilidad de ver, que nos cuenten un poco sobre cómo fue ese proceso de creación colectiva, porque como bien decía Chaira, claro, es una ganancia, digamos, para todas, pero también, o sea, para cada una, pero también en medio de un proceso colectivo, ¿no? Entonces, si pueden contarnos un poquito, Chaira o Jess, sobre la novela, cómo fue, y también de dónde nace un poco la idea. Y sobre todo también, como de sus colaboradores, porque vemos ahí como gente diversa, no solo las guapas, sino por ejemplo el protagonista, y bueno, parece muy divertido como todo el proceso que hubo detrás de esa novela. También se las recomendamos, está en YouTube, la pueden buscar. Aunque ustedes hacían como un anuncio público frente a descargarla y demás, también cuéntenos como que están concursando en algunos festivales para que nos cuenten también un poco sobre eso. Bueno, pues la idea de una telenovela de guapas es visibilizar bajo otras formas de narrar las violencias que enfrentan las mujeres trans y también la forma como se organizan para resistir frente al hostigamiento policial. Principalmente. La mayoría de los procesos, pues hay como diferentes personas que participan en los proyectos y pues una telenovela de guapas no es como la excepción, pero siempre se hace énfasis en que quienes protagonicen, quienes lideren y quienes tomen las decisiones sobre cómo se define o cómo se va a construir las propuestas, pues sean las mismas chicas trans. Entonces, para una telenovela lo que hicimos fue como reunirnos entre diferentes personas con el Gurre, que además también es punkero y que siempre nos ha colaborado con todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual. Entonces, él vino en octubre del año pasado y a partir de eso se empezaron a hacer una serie de encuentros en los que entre las mismas chicas construían el guión, decían sobre qué temas querían abordar, de qué manera se querían hacer, y precisamente el video pues muestra todo ese proceso de elaboración que tuvo, los debates internos que se daban para definir en qué aspectos iba a hacer énfasis, y ya finalmente es como el producto que se logró construir a partir de todo ese proceso. Fue un trabajo bastante intensivo porque el Gurre estaba en Manizales como muy poco tiempo, entonces nos reuníamos varias veces a la semana para prepararlo todo. O sea, habían talleres de actuación, habían talleres para la construcción del guión, de manejo del micrófono, bueno, como diferentes como aspectos que son importantes ahí. Se invitó a dos personas que yo creo que Jess me podría recordar los nombres, pero era el Chulo de Bogotá y Tina, que venía desde Medellín. Entonces, pues eso también es muy bonito porque no solamente hay un proceso, digamos, territorial de Manizales, sino que se conecta con muchos otros territorios a través de las relaciones sociales que se van tejiendo en el transcurso de la vida. Por ejemplo, Jess se conoce hace muchísimos años con el Gurre. Eso pues también ha posibilitado que el lanzamiento de una telenovela de Guapa se hiciera precisamente desde Suecia, entonces como que ha permitido abrir muchas puertas. Ha sido un proceso colaborativo de creación conjunta, en donde se priorizan como las voces y las decisiones que toman las chicas. ¿Vanessa? Sí. Ah, ¿ya terminaste? Sí, ya. Ah, dale. Sí, bueno, por ejemplo, la importancia de lo que tú dices, ¿no? Como que sean ellas mismas construyendo los contenidos y enunciando, digamos, como estas cosas desde los productos culturales también, ¿no? Que no es una cosa común, por ejemplo, porque además cuando de pronto vemos, llegamos a ver personajes trans en alguna novela o algo así, son incluso a veces mujeres cis representándolas, pero también como muy desde otro lado, ¿no? Que además tienen que ver a nuestros oyentes, les decimos que tienen que ver la novela porque es buenísimo el argumento, son las guapas dándole una lección a un policía, a un tombo patriarcal, macho, horrible, que me parece del putas. Y precisamente tú comentabas un poco que hay varias gente como que hace parte del espectro punk y de la contracultura que les colaboró en el proceso. Quería comentarles, quería preguntarles cómo ha sido esa relación que se han tejido entre las guapas, entre Armario Abierto y Noti Guapas, y la escena punk y contracultural de Manizales. Pues creo que ha sido como... Ah, dale, Iván. Dale, yes. No, dale, yo te complemento, fresca. Bueno, pues que creo que ha sido un descubrimiento bastante interesante porque al inicio de la organización como que solamente estaba Jess y Jess terminó conectándonos con un montón de personas más y que tienen cada quien como su flow, su talento, o sea, como lo que les gusta y lo que les apasiona, que fortalece mucho los procesos que se tejen ahí, como que quienes están más cerca en lo que tiene que ver con Noti Guapas y con una telenovela de guapas son Juan, Oscar y el Gurre, que están como que siempre ahí en el proceso. Entonces ha sido muy divertido porque han surgido, por ejemplo, situaciones en la finca después de que terminamos de grabar, que pues estaba el, como el parche poniendo... música, poniendo punk, todo el rollo, y las guapas, de hecho, en un rato se sentaron ahí como a recochar, a tomarse unos chorros, a fumarse un pucho, y pues como a compartir en un espacio, pues como y en un ambiente musical, por decirlo de alguna forma, que no es común para ellas y que ha permitido pues como construir otras formas de relacionamiento también. Sí, yo a eso le agregaría que en ese espacio musical las chicas estaban cantando Me gusta ser una zorra, o sea, eso no es un dato menor, es una chimba de dato, hay que decirlo. Entonces sí, camellar con esta escena ha sido brutal. Yo creo que aprovechar para enviarle los saluditos ahí a la gente que Vania ha comentado, a Valentina, a Diego, a Loscardo, al Gordo Papa, al Gurrito, que lo amamos y lo extrañamos un montón. Y nada, este parche lo que hace es recordarnos todo el tiempo como que lo personal es político de verdad, marica, o sea, como más allá de una consigna típica, más allá de una frase que siempre estamos mencionando en todo lado, sino que es como pasar del discurso a la acción, que yo creo que es lo que nos ha enseñado el punk también, como que chimba hablar cosas bacanas y tener camisetas con X o Y cosas, escuchar una música que tiene unas letras muy brutales, muy políticas, pero que además eso nos llevas a llevar estas vainas a la vida cotidiana, o sea, que si no hacemos del discurso una práctica, una acción, pues el punk no nos ha servido para ni mierda. Entonces ha sido como un trabajo colaborativo muy bonito, yo creo que contrahegemónico por todo lo que ya se ha dicho, porque los cuerpos trans, las voces trans, las vidas trans no suelen aparecer en los medios de comunicación hegemónicos, entonces ha sido una apuesta pues política muy fuerte allí, y es también hazlo tú mismo en su máxima expresión, porque finalmente para hacer estas cosas pues prácticamente no ha habido financiación externa, sino que ha sido también como el punk gestionándose sus equipos, construyendo redes, tejiendo por todos lados, y así es como han salido adelante estos proyectos que les hemos compartido. Bueno, gracias Jessica y a Vanessa por eso que nos cuentan. Yo quisiera hacer una pregunta a Shaira, ya que pusieron ese comentario en el chat de que Shaira es la más punk. ¿A Shaira le gusta el punk? Y como ves ahí, ¿cómo la has parchado con los punkis de Manizales, que además son una chimba, a lo bien, son un parche severo, amor, pero bueno, cuéntanos ahí. Pues a ver, soy la más puna, Diana, sí, es terrible, ¿no? Amor, mira, yo voy a ser como un poco sincera en lo que voy a decir, ¿cierto? Para mí, yo tenía una forma, y es como uno, a ver, yo tenía una forma de ver los punks, ¿cierto? Los veía de una manera diferente, no sé, como pienso que como me veían a mí, pero finalmente los conocí, he aprendido muchos de ellos, ¿no? Y son unas personas súper chéveres, o sea, súper bacanas. Para mí, el que ellos Escuchen nuestra música, como lo decían por ahí ahorita en un comentario, que escucharan nuestra música, que es un poco, obviamente, muy, muy, muy diferente al punk, pero que digamos que en esos espacios hemos podido aprender a llevarnos bien y a compartir estas cosas, digamos. Lo que decía Jessy, que nos sentáramos todas pues como en el parche a escuchar punk, pero también no solo nos pusimos a escuchar punk, sino que también nos pusimos a escuchar Gloria Trevi, Amanda Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nada, con ellos tengo una relación súper bonita, la verdad. Yo siempre lo he dicho, nunca pensé que bueno, mi relación con ellos fuera así, pues como con las personas punk fuera tan bacana, ¿no? Para mí, la verdad, nada, son lo máximo, los quiero muchísimo a todos los que hacen parte pues de Armario Abierto, a los que hacen parte de producción de Notiguapas, al Gurri, al Gordo, a Oscar, a Cris, a todos, a Ana, mejor dicho, ha sido una experiencia súper chimba, a mí me gusta mucho la verdad, el poder compartir con ellos y nada. Pues es cuestión de adaptarse, ¿no? Así como ellos se adaptan a nuestra música, pues nosotros también, y finalmente es chévere compartir esos espacios. Claro, porque es que además también, bueno, de pronto escuchamos como géneros distintos, pero también tenemos, nos hermanamos en esas luchas también, ¿no? Como en el apoyarnos, ¿no? Como lo que decía Jessica, el hacer real el personal es político, bueno, un poco también este programa nace, y bueno, y la subterránea también, y lo que hacemos desde el colectivo, nace con la necesidad de eso, ¿no? También un poco salir del gueto del punk, del autorreferente punk que solo se mira el ombligo, y construir también redes con otras disidencias, con toda el sentido de esa palabra, que resisten a este sistema al que nos oponemos supuestamente, ¿no? Hacer eso, acción y cuerpo. Sí, o sea, nada, pues, nada, aprovechar, como te digo, el espacio y saludar a todos, y como dicen por acá, Felipe Serna. No, amor, o sea, vuelvo y lo digo, o sea, para mí la experiencia ha sido muy bonita, la verdad, la experiencia de compartir con personas punk, ha sido súper bonita porque yo tenía... Bueno, imaginarios y nada, son personas súper sensibles, son personas parchadas, son personas que se unen a la causa y ahora pues que tengo la oportunidad de trabajar con ellos, nada, yo soy algo punk. Creo que por allá lo punk. De hecho me han invitado como a se toques. Se va a parar la cresta. Pero un día de eso me paro la cresta y me voy a un toque de pun a ver qué. Sí, y se viene a Bogotá, que por acá incluso hay una banda también hecha por chicas trans. La de Radamel, si no la han escuchado, para que la escuchen. Les quiero. Con Catalina Ángel y Daniela Maldonado. Sí, que hacen parte también de la red comunitaria trans. Y también bueno, escuchamos Gloria Trevi, o sea, no hay problema. Ah, o sea, ustedes sí también escuchan Trevi. El karaoke de Shakira se lo hago todo. La buena época. Ah, bueno. Después del toque hacemos karaoke. Está claro, perfecto. Sí. Chévere el parche. Chicas, ¿quieren entonces presentarnos el siguiente tema? Listo, el siguiente tema se llama Parad la Transfobia. Es de una banda también de gente como no binaria, muy chimba. Es como de Malmo, Suecia, pero también de Barcelona. Son como miti miti. Y es raw punk feminista. ¿Por qué escogimos este tema? Pues primero por quienes están ahí. Insistimos en que todavía hay mucha gente reproduciendo estereotipos de mierda en el punk. Entonces encontrarse esta gente haciendo esto es muy bonito. Y quería como leerles un pedacito muy chiquitico de esta letra que dice: soy la chica con bigote del metro, soy la bollera rara de la fiesta, soy eso a lo que no sabes indicar el baño. Entonces es como cagarse en el estereotipo, incluso de lo trans también, de decir no me importa si me ves como hombre, como mujer o como lo que sea, me encanta no encajar en ningún lado. Entonces ahí les va ese temón, parad la transfobia. We'll be right back. Bueno, continuando con nuestra charla de hoy, también nos gustaría saber cómo, frente a algunos debates que se han dado por redes, por posturas de mujeres cis, de mujeres trans, sobre, bueno, cosas como el trabajo sexual y demás. Queríamos saber ustedes un poco, bueno, teníamos una duda, más bien lo voy a confesar ahí al aire, teníamos una duda entre todas y era si las guapas eran feministas, ¿no? Eso por un lado, como, bueno, ¿será que son feministas? ¿Será que están por ese camino? ¿O qué pensamos como de ese feminismo? Porque se los menciono, pues porque, bueno, a raíz de estos debates sobre el trabajo sexual de mujeres trans y de mujeres cis, pues se ven como algunas rupturas dentro del movimiento feminista, ¿no? Y es que hay feminismos que se enfocan solo en las mujeres entendidas mujeres, o ellas las entienden mujeres, desde la genitalidad. Y hay una cosa que ha venido surgiendo como una molestia, yo siento, de muchas mujeres, tanto cis como trans, y es que estos feminismos pues no recogen la diversidad tan vasta que hay entre los cuerpos, entre los seres humanos, y nace hace ya mucho tiempo el transfeminismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué nos quieran contar frente a eso, como, bueno, ustedes se consideran feministas, qué lugares, o desde qué lugares más bien enuncian su feminismo, digamos, creemos que todas acá somos como de la línea de que el feminismo será transfeminista o no será, así como será de clase, de raza. Digamos que son cosas que no se pueden dejar de lado y que también pues al ser o al tomar una postura feminista que desconoce esos otros cuerpos y estas otras problemáticas, pues se queda corto a la hora de luchar como juntas y todes. Y por eso pues tenemos posturas como la de Margarita Rosa, como en estas semanas que tuvimos ahí. Entonces, bueno, no sé si Chaira nos quiera contar frente al tema. Bueno, claro, obvio, sí, nosotras somos una organización transfeminista, ¿no? Trabajamos por el bienestar de las mujeres, independientemente, como lo dije ahora, yo digo que los genitales no definen la sexualidad y cada cual es libre de sentirse como se quiere sentir, pero nosotras somos eso, somos mujeres, y no porque la sociedad o al nacer nos impongan, digamos, un nombre masculino o un nombre, eso no define quiénes somos. Yo pienso que, bueno, yo y pues mis compañeras nos consideramos feministas y trabajamos por eso, y creo que estamos unidas en una misma causa, y es que luchamos por hacer valer nuestros derechos. Entonces, pues no sé, independientemente de la opinión que tengan, digamos, otras personas, otras chicas feministas, y que en su momento han hecho como comentarios de que las mujeres trans no somos mujeres, no somos feministas, pues no, yo digo que es eso, sí, somos mujeres y somos feministas y luchamos pues como por una causa que, pues, digamos, luchamos como por la misma causa, y es que siempre estamos rebeldes y hacer, y siempre queremos hacer pues como valer nuestros derechos como mujeres que somos, independientemente de los genitales, porque pues un pene o una vagina no nos hace ni más hombres ni más mujeres. Entonces somos eso, somos mujeres, y pues nada, es como eso. ¿Vane va a decir algo por ahí? No, pues también como respaldar ahí la posición que plantea Chay. Para nosotras ha sido clave como las articulaciones que hemos tejido, y dentro de Armario pues también estamos mujeres cis, lesbianas, hay como de todo al interior de la organización, y sí creo que es necesario como abrazar la florecencia del transfeminismo en Latinoamérica, que va cogiendo cada vez como más fuerza, más parches se organizan a partir de principios transfeministas, le apuestan a la construcción de redes que permitan la articulación de los diferentes procesos, y hay que darle con todo. O sea, como que acá no venimos a pedirle permiso a nadie para saber si podemos o no denunciarnos transfeministas, que nos digan entonces dónde dan el cartón, si eso tiene que ver como con un aval o una autorización para podernos denunciar de esa forma. No creemos como que responda pues como a ese tipo de dinámicas. Para nosotras es una necesidad fundamental partir del trabajo colaborativo y de proyecciones feministas, pues porque es lo que nos permite imaginarnos un mundo más justo, soñar una realidad distinta para las mujeres trans. O sea, no se van a cambiar las condiciones precarias de vida de las mujeres trans si no se enfoca a perspectivas transfeministas. O sea, eso está conectado directamente porque es precisamente a raíz del patriarcado que ellas viven en estas condiciones en las que las tienen. Entonces sí, es como fundamental. O sea, no es si debería ser o no la lucha transfeminista, es que no es un si es debido o si es políticamente correcto, sino que es una necesidad fundamental para todas. Sí, yo ahí agregaría, como respaldando todo lo que han dicho Shai y Vane, pues que no vamos a pedirle permiso a nadie, ¿cierto? No nos interesa que unas blanquitas privilegiadas, universitarias, sean las que le digan a las chicas trans cómo, quiénes son las sujetas políticas del feminismo, y también como nada, pedirle a quienes se ubican desde esa posición que, pues que no se regresen a debates que fueron rebatidos desde los 70s u 80s, o sea, eso hace rato estaba yo creo que como que muy superado, o sea, de decir, marica, nos hemos roto la cabeza y la boca diciéndole a todo el mundo que el género es una construcción social, ¿cierto? Que va más allá de si tenemos un pene, una vagina o lo que sea, para que lleguen ustedes otra vez a decir que una mujer es la que nace hembra. O sea, es una contradicción con el surgimiento mismo del feminismo. Entonces, sí, como que porfa no nos devolvamos a eso, dejemos de estar, porque nos dicen que un poco quienes nos ubicamos desde el transfeminismo estamos dividiendo y nosotras creemos que es justo lo contrario. O sea, como sumemos fuerzas, marica, más allá de si tenemos vagina o no, y no seguir, insisto yo, como devolviéndonos a vainas que hace rato fueron rebatidas. Solo agregaría eso. Sí, yo creo que, bueno, nosotras internamente también como colectiva hemos tenido estos debates y nos encontramos absolutamente con ustedes, porque también hay que pensar un poco que estos feminismos blancos, como dices, este feminismo blanco de clase media alta, universitario, súper intelectualista, supuestamente, súper liberal también, como va muy de la mano con esto de no solo de negar, por ejemplo, que las mujeres trans son mujeres, sino también de rechazar y estigmatizar el trabajo sexual a como de lugar, ¿no? Como victimizar, ellas se van victimizando y van victimizando también a todo el mundo, ¿no? Entonces, como también la relación que hay entre este punitivismo exacerbado de estos feminismos liberales y como el fortalecimiento también de los sistemas, por ejemplo, penitenciarios, y otras cosas que nos han marginado históricamente a nosotras como mujeres y también como mujeres trans y como disidencias de género. Y precisamente como tú dices, hablando un poco de estas luchas de las mujeres trans y de las identidades no binarias, el Día del Orgullo en realidad nace un poco de esta revuelta, que además también fue iniciada por trabajadoras sexuales de Estados Unidos, recordemos, de Stonewall. Entonces, ¿ustedes qué están pensándose para el día de para conmemorar esta lucha? Porque además también estamos en este contexto de pandemia, de tener que estar encerradas supuestamente. Entonces, de pronto, ¿cómo están pensándose este año esto? Chaira comentó que ellas empezaron en Manizales a salir a las calles este día, pero también ha sido cooptado un poco como por la administración, como para decir, sí, somos una ciudad diversa, pero por el otro lado no apoyamos a las trabajadoras sexuales ni a las trans en tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo están pensando ustedes ese momento? Bueno, pues la verdad, nosotras hace mucho tiempo, a pesar de que institucionalizaron la movilización, lo que hicimos fue crear un espacio alternativo articulación con otras organizaciones sociales de la ciudad que se llama Bloque Disidente del Estado. Entonces, para nosotros, pues como si hay presupuesto público o no para esto, si se va a poder salir o no se va a poder salir, pues como que no es algo que nos sentemos a dialogar con la alcaldía, a pesar de que pues contrate, digamos, como personas idóneas para este trabajo. Nuestra apuesta es más callejera, más comunitaria, más desde las organizaciones de base, algo como formal. La contingencia pues ha llevado a que tengamos que cambiar un poco lo que habíamos proyectado para este año, pero definitivamente hay un acuerdo general y es que ni la pandemia podrá detenernos. Entonces, en estos tiempos pues, de crisis, empezamos a pensarnos otras formas alternativas de movilizarnos y de actuar colectivamente para luchar por una vida digna y reivindicar el orgullo en un año en el que precisamente no solamente se cumplen 10 años de la Marcha del Orgullo en Manizales, sino que también son los 10 años de existencia de Armar. Y entonces, pues estamos pensando hacer un especial de Notiguapas acerca de toda esta década, pues como lo que ha pasado, entrevistar a algunas personas pues que han sido claves dentro de este proceso. No les puedo dar muchos detalles pues porque obviamente hay que esperar al estreno del capítulo. Y adicionalmente vamos a compartir pues como varios kits y souvenirs que podrían permitirnos de manera segura conmemorar este mes del orgullo, bueno, y esta década de lucha transfeminista en la ciudad. Entonces vamos a compartir pues como unos tapabocas con la bandera trans, mercados, ayudas humanitarias, kit de aseos y bueno, tenemos ahí como varias ideas. No podemos contarlo todo en este momento porque se daña la sorpresa, pero sí, igual el aislamiento obligatorio pues va a ser irrumpido para esta conmemoración de una forma pues que no ponga en riesgo nuestra salud, pero que igual nos permita compartir con todas las chicas, así no sea en la presencialidad. No sé si Jess, Chay, quieren agregar pues como algo ahí. No, nada, Vane, pues yo creo que solamente agregar que en ese espacio que es tan, tan importante para nosotras, que es la calle de las Guapas, ahí va a haber una sorpresita bonita, más, como dice Vane, pues no podemos arriesgar nuestra salud, pero sí va a haber como algo simbólico que es significativo para nosotras, además porque pues son 10 años también de trabajo organizativo en esta ciudad tan goda, entonces que estén como muy pendientes porque después del 28 van a encontrarse algo ahí en la calle chévere para conmemorar. Bueno, Chayda se nos cayó de la llamada, pero esperemos que vuelva para que pueda darnos su respuesta. Le recordamos a quienes están escuchando que si bien estamos transmitiendo por Listen to My Radio, en nuestra página, que es lasubdisidente.com, pueden encontrar en la sección de radio un chat. Ahí pueden escribirnos también qué comentarios tienen, algunas preguntas para las compañeras que nos acompañan hoy, desde dónde nos escriben, cómo pueden contactarse de pronto de forma más puntual con las Guapas en Manizales, y bueno, eso, para que participen ahí también. Les, ¿quieres hacer la pregunta? María, tu pregunta. Shaira volvió ya. Disculpen, es que a mí también se me estaba yendo la llamada, pero bueno. Tenemos otra pregunta que surge pues por hechos de la farándula política en Manizales, y es pues el nombramiento de una persona trans en un lugar de poder, por decirlo de alguna forma. Ustedes, digamos, Chaira, si ya nos está escuchando, ¿qué piensan ustedes de ocupar este tipo de lugares, estos lugares de poder o estos lugares de visibilidad? ¿Cómo vieron la reacción de la gente en la ciudad? Entonces, no sé si nos quieran contar. Bueno, pues yo digo que es muy importante, ¿no? Que las mujeres trans cada vez nos hagamos más visibles y que podamos ocupar, pues, ese tipo de espacios y de puestos como mujeres trans, ¿cierto? Para mí, o sea, para mí eso es un logro, ¿cierto? Bueno, independientemente, ¿cierto? Es un logro que ella esté allá y pues que esté ocupando el puesto que tiene, es súper importante, no solo pues como, digamos, acá en Manizales, sino pues como en todos lados, y que sea una mujer trans pues como la que esté en este espacio, ocupando pues como la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género. Eso es como que, bueno, eso nos hace como más visibles aún. Para mí es importante, ¿no? Porque, bueno, yo tengo también como mis sueños, y sueño con en algún momento poder tener mi lugar, ¿cierto? Porque, bueno, sueño como con ser una trabajadora social, no sexual, ¿ok? Entonces, nada, poder en su momento poder llegar a ocupar un cargo público o no sé si. ¿Sí? Entonces es como eso. Es importante que bueno, que en el transcurso de los años y que se vea pues que las mujeres trans también podemos y que somos inteligentes, no sé, eso era como lo que tenía para decir. Ahí quisiera agregar algo y es comentarles un poco como la agenda que tiene el bloque disidente del Estado, porque digamos que ese nombramiento responde solamente a uno de los puntos y es la contratación de personas a desempeñarse en el cargo. Y pues, o sea, que además de contratar una persona que sabe del tema, que tiene experiencia en este campo, pues que sea una chica trans es sumamente valioso y creo que es muy importante, pero no es suficiente para responder a todas las exigencias que tiene el movimiento en la ciudad. Y creo que pues acá todas sabemos que estuvimos muy cerca de que en Manizales impusieran la medida de pico y género, y que igualmente se han presentado pues como varias dificultades en lo que va de esta administración, porque seguimos a la espera de agilizar procesos en términos de garantizar el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, o sea, como que hay muchas otras necesidades que están a la espera de ser atendidas y que pues esto no resuelve todo, ¿cierto? O sea, para la hoja de vida debe ser buenísimo este nombramiento, pero pues ¿qué pasa con el resto de las chicas que además llevan 10 años en Manizales literal poniendo el culo por sus derechos, ¿cierto? O sea, Matilda se había ido hace mucho rato, volvió acá pues como a asumir el cargo de Secretaría de las Mujeres, pero pues las chicas que han estado movilizándose en la ciudad, organizándose, haciendo foros y creando diferentes estrategias de visibilización política, siguen a la espera de que se creen programas que atiendan todas sus necesidades, que además no están pidiendo pues como nada pretencioso, sino que la agenda del bloque siempre ha sido como muy enfocada a que se garanticen pues los derechos fundamentales de las personas. Entonces, claro, hay que celebrar, hay que reconocer que es súper importante ese nombramiento, pero no es suficiente pues como con que ella esté ahí, sino que es necesario que se invierta un rubro para el trabajo con las chicas, para que se diseñen programas que atiendan todas sus necesidades, que no sea algo que simplemente permitirle el saludo a la bandera y tomarse fotos posando de una ciudad incluyente, sino que efectivamente transforme las condiciones de vida de las mujeres trans en la ciudad y que les brinde otras oportunidades y les garantice pues como todas sus necesidades fundamentales, o sea, que se cumpla con la responsabilidad de Estado. Una de las vainas que criticábamos mucho ahorita, pues como en medio de toda esta emergencia, era que la alcaldía estaba descargando sobre la sociedad civil la responsabilidad que tiene como Estado de garantizar los derechos. Entonces, apelando a campañas, a recolecciones de donaciones ciudadanas, pues cosas que podemos hacer perfectamente las organizaciones sociales y que lo hemos hecho, y pues que se supone que el recurso público debería invertirse en garantizar las ayudas humanitarias, los mercados, pues como las diferentes necesidades que tienen las chicas. Entonces sí, es algo, lo reitero, hay que celebrar, pero no es suficiente con que la hayan nombrado. Sí, pues como dice Vane, son unas apuestas ahí también bien importantes de, claro, lograr unos espacios varios como mujeres, como mujeres trans, como disidencias de género, pero también recordar ese lugar desde el que se viene, ¿no? Porque acá pasó lo mismo, como decían ustedes, esta medida del pico y género en realidad fue propuesta por una alcaldesa que muchas mujeres votaron porque supuestamente era feminista, y ya vemos la atrocidad que trajo esta medida para las cuerpas que son no binarias, ¿no? Como estos videos en los que, por ejemplo, los tenderos o los cajeros de algunas superficies comerciales despedían a las personas trans que les mostraran su identificación, y entonces ellas tenían que decidir si la persona era suficientemente tal cosa o la otra o lo que sea, porque ese día podía o no podía salir, ¿no? Entonces, como hay que también ir afilando también esos espacios también desde que vamos ocupando. Vamos a entonces a pedirles que presenten el siguiente tema, que la idea es que sea cumbia, sí, el de cumbia queer. Acá hay una confusión tremenda en el chat, pero vamos con el de cumbia queer. Listo, pues yo creo que este parche sí es muy, muy conocido de Buenos Aires, hacen uso como del humor, de la temática queer, de la crítica pues a esa sociedad conservadora que tenemos en toda América Latina, y pues les interesa también, haciendo uso de la risa, pues les interesa visibilizar distintas situaciones de violencia que recaen sobre múltiples cuerpos. Y esto del humor pues nos parece muy interesante. Yo creo que el humor de las guapas es de lo más ácido que existe en el universo, pero nada, pues nosotros partimos de que si no nos podemos reír, esta no es nuestra revolución. Entonces nada, este tema es no solo de cumbia queer, sino que también están ahí con Susy Shock, que es una artista trans también de Argentina, que se nombra como Sudaca además, que además les invitamos a que busquen sus poesías en YouTube. Por ejemplo, hay una que se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Brutal, ojalá la escuchen. Entonces, este tema se llama Rara. Por una contracultura más allá de lo musical, la Subte Radio. Rara, rara. Bien. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero de a veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Pero no peleo, soy muy rara. Bueno, y también queríamos preguntarle a Chaira que nos comente un poco sobre cuáles son las relaciones que tienen con otras organizaciones de mujeres trans o de diversidades de géneros sexuales, de pronto en Manizales o en otras ciudades, cómo se relacionan ahí, cómo con otras organizaciones, cómo están organizadas de pronto como más allá de Armario Abierto. Bueno, gracias como, digamos, gracias al trabajo que se ha hecho desde Armario Abierto, pues, en que seamos las mujeres trans, pues, las que ejecutemos los proyectos y la que estamos, pues, como trabajando en esto. Chicas de otros departamentos al llegar a Manizales, pues, se interesaban como que, oye, qué chimba lo que hacen acá, tan bacano, que son ustedes mismas las que trabajan, las que crean los proyectos y trabajan por como en pro de las chicas de acá de la calle, las guapas, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, surge pues como la creación de una red, que es la Red Interdepartamental de Mujeres Trans del Eje Cafetero, donde trabajamos con chicas de Pereira, Risaralda, Montenegro, bueno, de diferentes territorios, pues como en el Quindío y en Pereira y en Risaralda. Entonces surge pues como la Red Interdepartamental de Mujeres Trans del Eje Cafetero, que es un proyecto súper bonito, pues que ahoritica en un principio fue como, a ver, fue como la creación de una red, ¿cierto? Pero ahora ya la Red Interdepartamental de Mujeres Trans se independizó, entonces ya es una organización de las mujeres trans del Eje Cafetero y es súper bonito que sean ellas, pues que se hayan empoderado y que ahora ya haya una organización, pues que trabaje como en el Eje Cafetero por el bienestar de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Entonces, nada, pues como eso, y pues nada, ahí estamos trabajando en diferentes proyectos. Pues debido a lo de la pandemia nos tocó cambiar como los proyectos, pero bueno, ahí seguimos trabajando con las chicas articulándonos pues como en el proceso de la Red Interdepartamental de Mujeres Trans y ahí estamos pues como apoyándonos en eso. Yo quería preguntarles también que he visto, bueno, en sus redes había visto que estaban haciendo algo así como una serie de talleres entre varias, como que estaban convocando a que cualquier mujer trans que pudiera hacer cualquier cosa, de pronto se lo enseñara a otras, como es ese tema, como también, recuérdanos como las chicas trans, igual no solo las chicas trans, sino como quienes estén en Manizales y quieren aportar o hacer parte del proceso o ayudar de alguna manera como a la lucha de ustedes allá en la ciudad, cómo pueden contactarse y cómo pueden hacerlo. Bueno, esto, como lo dije ahorita, nosotros teníamos pues obviamente unos proyectos que íbamos a ejecutar de otra manera, pero debido a lo de la pandemia y a lo que no pueden haber pues como reuniones ni este tipo de cosas, entonces decidimos, bueno, cambiarlo a lo virtual, pues como creo que todo el mundo lo está haciendo ahorita, y decidimos crear unos talleres, pues cada una de nosotras, de las integrantes de la organización, como mostrar las habilidades que tenemos pues como en ciertos temas y es eso, es mostrarle como a la sociedad que las mujeres trans tenemos muchas cualidades, muchas habilidades. Entonces digamos, en mi taller lo que hicimos, bueno, lo que pensamos hacer con el resto de talleres que se va a hacer es como invitar a otras personas a que se unan pues como a esto y que muestren sus talentos y que quieran compartir como las habilidades que tengan. Entonces lo podemos hacer a través de la página de Armario Abierto, si quieren compartirnos un video enseñándonos pues como la cualidad o lo que les gusta hacer, compartirlo pues con nosotros poderlo compartir desde nuestras redes sociales y mostrar las habilidades, no solo pues como las que nosotros tenemos, sino como las habilidades que tienen otras personas. Sí, entonces es eso, mostrar que somos más que trabajadoras sexuales, que también tenemos talentos y pues mostrar cómo esos talentos de las mujeres es súper importante. Entonces yo hace poco tuve un taller sobre maquillaje y era súper bacano porque la gente interactuó mucho, no pensé que iba a tener pues como tanta acogida en vivo, y es lo que pensamos hacer, es como una serie de talleres en vivo donde pues invitamos como a las otras personas que se unan a nosotras con videos, con como no sé, mostrándonos pues como lo que les gusta hacer. Ese es eso. Bueno, qué interesante. yo me uno al taller de maquillaje porque no tengo idea de muchas cosas de esas, y en el video que promocionó esta emisión, Chayra salía con un maquillaje y una chimba. Entonces ve que es una re experta. Bueno. Sí, de hecho, más adelante se piensa hacer como que, bueno, digamos, las pienso, digamos, al resto de las chicas de la organización, pues, en su momento, la idea es poder hacerles un montaje, un maquillaje así bien espectacular, digamos, a Jessie, a Vane, a Ana, a Cris, a todas, pues, como las que hacemos parte de la organización, poderlas poner bellas y, pues, nada, mostrar esa parte también. Entonces un taller, no solo la próxima vez, no va a ser como que, bueno, me voy a maquillar yo, sino que voy a tener como una invitada en el taller y pues la voy a dejar así divina. Entonces es eso. Dar como los trucos, pero también embellecer a nuestras compañeras de armario. Bueno, esperamos esa foto de Jessica, sí, súper guau, aquí en la radio. Sí, la pienso divina. La compartimos en las redes. Exacto. Bueno, muchas gracias, chicas, ya para ir cerrando este capítulo de nuestra Subterradio. Es un orgullo tenerlas aquí, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, por un lado, hoy se tocaron varios temas porque, bueno, esto falta como mucho estudio por parte de muchas mujeres que nos consideramos feministas, mucha empatía también frente a la realidad de otras mujeres. Hemos alcanzado algunos logros, como ya lo decía Chayra, como desde su proyecto, pero además, como lo mencionábamos frente a esta mujer trans que hace parte del escenario político de poder de Manizales. Sin embargo, creo que esa es una de las cosas que nos une a las mujeres cis y a las mujeres trans, y es que el Estado no hace ni chimba en últimas, y lo voy a decir así porque a lo bien, no hace nada, o sea, tiene unos mecanismos y unos protocolos que son insuficientes para las distintas violencias que viven tanto las mujeres trans como las mujeres cis, que yo ahí estoy de acuerdo con Jessica en que, marica, no podemos seguir dividiéndonos más, ya el patriarcado nos divide por un montón de competencias pendejas y ahora no podemos dividirnos entre nosotras. Y tampoco nos podemos confiar del Estado y de los lugares que logremos como mujeres en el Estado. Hace un comentario en el chat que es precisamente ligado a eso que estoy hablando, y es que dicen que, bueno, que es una chimba que una chica como Matilda, que es la mujer trans que hace parte de la Secretaría de Manizales, esté en ese puesto, pero quizás su sistema político sigue regido por un patriarcado persistente y terco que no permite el cambio como opción. Y eso, digamos, es importante mencionarlo comparándolo con esta red de mujeres en el eje cafetero, esta red de mujeres trans que nos cuenta Chayra, que se organiza, porque es eso, no nos podemos dormir. Y claro, que chimba que, como lo decía Chayra, que estas mujeres ocupen estos lugares, pero no hay que olvidar la importancia de la organización de base, la organización barrial, la organización popular, que le hace presión a este tipo de puestos o de cargos. Entonces, nada, yo las felicito, o sea, son 10 años, es una década de muchas, muchas luchas, todo esto de las guapas, todo el noticiero, todo lo que se viene ahorita en el mes de la celebración de los derechos de las personas LGTBI. Entonces, nada, esperamos esa farra virtual, por lo menos maquilladas por Chayra, todas. Y todos, y yo en serio las felicito, soy fan, lo tengo que admitir, apenas se acaba esta vaina me voy para Manizales, porque además es una ciudad que yo quiero mucho, y vamos a cerrar, bueno, como no todo es chévere, pero bueno, para eso están las calles o para eso están los medios. Tenemos este caso de Alejandra Monocuco, que fue abandonada por el Estado, por eso la importancia de organizarnos. Vamos a tener al final como una mención sobre, o una denuncia sobre su muerte y el abandono del Estado por discriminación, por segregación, porque no, a nadie le da la asistencia en salud. Tenga lo que tenga, sea lo que sea, tenemos que sacarnos eso de la cabeza y dejar de ser tan discriminatorios con los seres humanos. Somos seres humanos en últimas. Y no sé si ustedes quieren agregar algo. Vanessa, Jessica, Chaira y Caro, que es la que me acompaña moderando, para darle ya cierre y paso a la última canción de nuestra emisión. Nada, pues darles muchas gracias por esta invitación y aprovechar este último espacio para recordar que la revolución será transfeminista o no será. Muy bien, muy buen cierre. Entonces, Jessica, ¿nos quieres dar el paso a la última canción? ¿De quién es? ¿Por qué la escogieron? Sí, pues yo creo que esta canción está súper conectada con lo último que tú estabas concluyéndoles, y es que finalmente al Estado hay unos cuerpos que no les importan, ni al Estado ni al resto de la gente. Entonces, como que el llamado también desde Armario Abierto, desde lo que hacen las guapas y que intentamos también facilitar las chicas cis, que detesto nombrarme así, pero bueno, quienes estamos ahí como tras bambalinas, también es esa invitación, o sea, como que hay otras vidas y otros cuerpos que también importan, y eso no puedo olvidarse. Entonces esta banda se llama Gloss, pues infortunadamente ya no existe, pero de 2014 a 2016 hicieron como una labor memorable, que fue decir como, marica, hay unos cuerpos que importan y pueden hacer punk transfeminista, hardcore punk transfeminista. Entonces nada, hay una apuesta también de performance súper bacana, sus videos nos encantan, son como esos cuerpos ahí súper difíciles de clasificar, somos fans de eso. Entonces nada, esa apuesta política yo creo que es súper memorable. Entonces este tema se llama Trans Day of Revenge, que es como el día de la venganza trans, y yo creo que ese es un muy buen cierre, porque eso fue lo que llegó en este momento con el transfeminismo, el día de la venganza trans y el resto de aliadas juntas contra este monstruo patriarcal. Así es. Chaira, ¿quieres decir algo antes de que nos despidamos? Pues nada, amores, darle las gracias por la invitación, y nada, pues no, muy contenta de haber estado acá compartiendo con ustedes. Entonces nada, muchísimas gracias, y pues nada, decirles que no se le olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Armario Abierto, como Notiguapas en Facebook y en Instagram como @Notiguapas. Besitos para todos y muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotras, las admiramos, claro que sí, por su trabajo, y saben que este espacio está también para ustedes, para que sigamos luchando juntas contra el heteropatriarcado, como bien lo decía Jessica. Nos vemos el próximo lunes en un próximo programa de La Subte Radio. Alejandra era una mujer trans trabajadora sexual, víctima del conflicto armado, que vivía con VIH. El 29 de mayo, a medianoche, Alejandra se sentía ahogada, no podía respirar, no podía hablar. La madre Lady, mujer trans que vivía con Alejandra, llamó a la línea 123 a pedir auxilio. Alejandra se estaba muriendo. ¿Saben? No es nada raro que en Colombia las ambulancias se demoren tanto en estos casos. Se demoró una hora en llegar. Cuando llegó el paramédico, le tomaron su temperatura y le dijo a la madre Lady que era una sobredosis, que no le era ni de tomar ni de comer, que no se preocupara. La madre Lady le suplicaba al paramédico que se la llevara para el hospital, que se estaba retorciendo de que no podía respirar. El paramédico sigue insistiendo de que no es nada grave y le pregunta que si Alejandra tenía alguna enfermedad. La madre Lady le informa que Alejandra era una mujer trans que vivía con VIH. Al escuchar esto, los paramédicos se alertan y se alejan del cuerpo con una expresión y reacción xerofóbica y discriminatoria hacia el cuerpo de Alejandra. A pesar de que Alejandra se estaba muriendo ahogada y necesitaba oxígeno, los paramédicos se niegan a hacer el traslado a un hospital y se retiran. Lo más doloroso es que se quedaron alrededor de 20 minutos tomando tinto y fumándose un cigarrillo. Estos minutos hubieran sido importantes y valiosos para la vida de Alejandra. Alejandra murió por falta de atención médica a los 40 minutos. La segunda ambulancia llega a las 2:40 a confirmar su muerte. Y desde aquí empezó nuestro martirio para que la alcaldía de Bogotá recogiera su cuerpo. Desde las 3 de la mañana empezamos a llamar a todas las instituciones sin recibir respuesta. Después de 6 horas, Secretaría de Salud llega a las 9 de la mañana a embalar el cuerpo de Alejandra. Lo embalaron y se fueron. No desinfectaron el espacio, ni le tomaron la prueba del COVID a las chicas que convivían con Alejandra. Hasta el día de hoy, no sabemos si Alejandra era positivo para COVID-19. Se tiraron la pelota entre Secretaría y entidades y no había una ruta clara. A mediodía, la Secretaría de Integración Social le pide a la madre Lady que se acerque a una notaría a hacer la declaración juramentada para hacer el levantamiento del cuerpo de Alejandra. Supuestamente, la declaración juramentada era porque Alejandra no tenía familia. A las 5:40 de la tarde, se acerca la funeraria a hacer el levantamiento del cuerpo de Alejandra. 15 horas después. Sí, duraron más de 15 horas para levantar su cuerpo. Y a las 5:50 hicieron desinfección en el espacio. ¿Cuánto riesgo para sus hermanas? Este caso hay que analizarlo con las gafas violeta. Es la radiografía perfecta de la situación a la que nos enfrentamos a diario las mujeres trans trabajadoras sexuales. Alejandra la mató el sistema de salud, la negligencia y la discriminación. Ella murió por falta de atención médica en un país clasista, transfóbico y lleno de estigma sobre el tema del VIH. Y si Alejandra hubiera tenido una sobredosis, esto no le quita el derecho a ser atendida. Las personas usuarias de droga también tienen derecho a este tipo de atención médica. Hasta el día de hoy no entendemos por qué la Secretaría de Salud no hizo una investigación con el cuerpo de Alejandra y por qué dicen que fue una muerte natural. Porque a las 9 de la mañana no desinfectan el lugar y hacen las pruebas para todas las personas que estaban ahí. Esto es un riesgo para la salud pública. ¿Por qué Secretaría de Integración Social ordena que salga la madre Lady a ir a una notaría a dar una declaración sabiendo que es una adulta mayor y que puede estar en riesgo de COVID? No hay explicación para que tarden tanto en recoger un cuerpo. ¿15 horas? La muerte de Alejandra, la monocuco, es el ejemplo de la transfobia estructural a la que nos enfrentamos todos los días las mujeres trans. Porque una funcionaria de integración social firma como familiar de Alejandra, si en ningún momento la familia de Alejandra fue contactada para autorizar la cremación del cuerpo. ¿Qué protocolo siguió integración social para afirmar que Alejandra no tenía familia? ¿Por qué no la buscaron? ¿Por qué no la contactaron? ¿Por qué autorizaron la cremación del cuerpo? La alcaldía quiso hacernos ver como mentirosas, creó un documento que nunca existió. Ahora revictimizan a Alejandra y la culpan de su muerte. Claro, como la culpa siempre es de la víctima. Señora alcaldesa, necesitamos que esto pare ya. Primero, el pico y género que puso en riesgo la vida de todas las personas trans de Bogotá. Las ayudas humanitarias no están llegando a las trabajadoras sexuales. Y ahora, este silencio cómplice de la muerte y la discriminación que hubo con nuestra compañera Alejandra. El 29 de mayo, Secretaría de Salud emite un comunicado afirmando, primero, que se le había prestado un trato oportuno a Alejandra. Su cuerpo duró 15 horas y no la atendieron por vivir con VIH. Afirmaron que existía un documento en el que la madre Lady desistía de que trasladaran a Alejandra a un hospital. ¿Quién pide una ambulancia para no subirse en ella? Desde la Red Comunitaria Trans solicitamos que se nos hiciera llegar este documento y nunca sucedió. El 3 de junio, la Alcaldía de Bogotá saca otro nuevo comunicado en el cual acepta que mintieron, que este documento nunca existió y que la madre Lady nunca firmó nada. 3. Afirman que Alejandra no tenía familia. Revictimizan y culpan a Alejandra por ser ella supuestamente la que desistió del servicio. Vamos por partes. Al comparar los dos comunicados emitidos por la Secretaría de la Salud, encontramos varias imprecisiones y varias faltas a la verdad. 1. En el primer comunicado, la Secretaría de la Salud afirma y hace alusión a que Alejandra no murió por COVID. Y en el segundo comunicado afirman y hacen alusión a que posiblemente la muerte de Alejandra pudo ser por COVID. Esto es grave porque al cuerpo de Alejandra en ningún momento se le realizó ningún examen. Y la causa de la muerte para la Secretaría de la Salud fue muerte natural. 2. En el primer comunicado inventan la existencia de un documento que nunca existió, una firma que nunca apareció. En el segundo comunicado acepta que mintieron, acepta que inventaron un documento y le ponen toda la responsabilidad a la víctima. 3. En el segundo comunicado afirman que Alejandra no tenía familia y que por eso se realizó una declaración juramentada. Esto es falso. Alejandra sí tiene familia y nunca autorizó su cremación. 4. Afirman que se le dio un trato oportuno cuando la Secretaría no tenía en clara la ruta de acción en este caso. Exigimos que se haga una investigación exhaustiva frente a los hechos de discriminación y negligencia que tuvo que vivir Alejandra. Estamos exigiendo que se abra una investigación y un proceso penal, un proceso disciplinario y una veeduría frente a los hechos sucedidos a Alejandra. Es muy grave que una secretaría haya mentido. Es muy grave que nos hayan querido mostrar como mentirosas. No solo estamos pidiendo que se sancionen a las personas involucradas frente a los hechos de discriminación y negligencia. Estamos pidiendo que la alcaldía se apersone de los hechos cometidos contra Alejandra y que se tomen acciones concretas para la garantía de los derechos de las personas trans en Bogotá. Nos quedan 4 años de la alcaldía de Claudia López y esto no puede seguir convirtiéndose en un ring de boxeo. Por favor, Claudia López, estamos abiertas al diálogo, estamos abiertas a un diálogo con garantías. Justicia para Alejandra. Alejandra tenía sueños, así como nosotras tenemos sueños. Justicia para Alejandra. La Subte Radio. La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el Festival Anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotros, todes les chiques para el frente. La Subte Radio.